Con motivo del Día del Sol, tuvo lugar el seminario sobre las memorias del presidente Kim Il-sung en el transcurso del siglo en Alemania. Sobre la obra del dirigente Kim Jong-il, enaltezcamos al gran líder Kim Il-sung como eterno presidente de nuestra república, en Benín. Y sobre la obra del máximo dirigente Kim Jong-un, el gran compañero Kim Il-sung es el eterno líder de nuestro partido y pueblo en Austria. Participaron figuras distinguidas y las masas de países correspondientes. Los oradores alabaron la diamantina vida del presidente, quien dedicó todo lo suyo para la felicidad del pueblo, la reunificación de Corea y la causa por la verificación de la independencia en el mundo.